Angélica Escayola, buenas noches. Viniste a la presentación de este libro de 40 años del Sindicato de Amas de Casa. ¿Qué te pareció, para arrancar, qué te pareció esto que expusieron las tres disertantes? Y me parece muy importante porque están recordando los 40 años del inicio de las luchas de las mujeres, básicamente, por el reconocimiento de los derechos como amas de casa. Algo que parecía todavía natural en términos de una carga de las mujeres, nada más que por nuestra pertenencia de género. Y en definitiva, lo que me pareció muy importante, que una lucha que no es partidaria, que no pretende ser política, que es básicamente de reconocimiento de derechos básicos como mujeres en términos de personas y de la actividad que desarrollamos como trabajo, más allá del cariño, del amor, de la forma en que las mujeres tomamos esto como hacedores de la familia, hacedoras principales, más allá de las tareas domésticas, con la perspectiva, obviamente, de que eso se ha tomado gracias al movimiento de mujeres en el mundo como una, voy a usar la palabra carga, pero como una carga, asumida de una forma positiva con nuestros compañeros varones, o desde cualquier otra visión de género, porque esto también lo hemos aprendido en todos estos años. ¿Cómo termina esta lucha por lo personal convertida en algo político? Y me parece importante porque se han dedicado a ensuciar lo político. Lo político, que es básicamente la mirada de lo público, el interés por lo que pasa alrededor nuestro, el compromiso de tener una sociedad mejor. Se han dedicado estos señores que han llegado incluso a ganar la presidencia de la nación a señalarnos a quienes hemos dado la vida en una actividad política para cambiar el mundo, digamos, aunque no lo hayamos logrado. Se dedica a ensuciarnos como si fuéramos chorros. Se dedica a denigrarnos si tenemos la identidad peronista, por ejemplo, como si fuéramos los peores gobiernos de la historia. Y esto no es cierto. Y esto no es cierto. Hay que recuperar el espíritu social, solidario. Nadie se salva solo. El ama de casa que está en su casa, sosteniendo su hogar, viendo de qué manera pone la mesa todos los días, viendo de qué manera afronta los problemas de salud, de educación, todo lo que concierne a la conservación de la familia, a sus hijos, a sus vecinos, a sus amigos, a sus parientes, ¿sí? Siente que necesita saber qué es lo que pasa a su alrededor y que puede influir en lo que pasa a su alrededor, en su barrio, en su escuela, en el lugar donde trabaja, con quienes habla, ¿sí? De tal manera que no seamos indiferentes, que no nos prestemos a la maniobra de que no me importa lo que pase, porque lo que me pasa a mí, a mi esposo, a mis hijos, a mi madre, a mi hermana, tiene que ver con lo que nos pasa a todos, que estamos en la misma situación social. Entonces, digo, festejo mucho que en estos 40 años de esta lucha de las amas de casa por su sindicato, por su obra social, por el reconocimiento como trabajo de la labor del ama de casa, de sus derechos como tales, sirva para entender que lo personal es político, que no existe una isla en nuestra casa donde nos pueda ir bien si no nos importa cómo les va a los demás. Eso me parece importante. Bueno, te iba a hacer otra pregunta, me parece que con esto resumiste todo lo que se habló, te agradezco mucho, mucho, la verdad que muy importante y muy impactante tus palabras. Te agradezco a vos porque nos hace falta en todos estos medios para comunicarnos entre nosotros. Nos hace falta muchísimo hablar entre nosotros, entendernos y si tenemos que discutir, discutir. Gracias a vos.